Dios amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor. La cruz, moriste pensando en mí. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos. Familias, declaramos que tú eres el Rey de Reyes, Señor soberano, quien nos cuida, quien nos guarda, y por eso te podemos adorar con libertad, con alegría, porque tú estás con nosotros, tú reinas en nuestras vidas, Señor, y por eso declaramos y cantamos, y no nos cansaremos de decir: tu nombre es y será exaltado por siempre. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos. Tu nombre, sí.